Estamos con los compañeros de La Garganta Poderosa, este proyecto comunicacional hecho por y en las villas de la ciudad de Buenos Aires, con quien ya hemos estado hablando en algún momento aquí en esta emisora. Buen día, Garganta, ¿cómo le va? Aquí los mañaneros de FM de la Azotea los saludamos. ¿Qué tal, che? Buen día, muchas gracias por la invitación. Y una aclaración, a modo de presentación, que por suerte La Garganta ahora es una articulación de 15 asambleas villeras de distintas provincias, no solo de la ciudad de Buenos Aires. Así que marcaré eso también por los compañeros que están en Jujuy, en Entre Ríos y también en Mar del Plata, por ejemplo, en el Hotel La Herradura, hay un foco de La Poderosa que seguramente estarán ahora escuchando los compañeros. Bien, ¿y cómo celebran o cómo viven este día del periodista, con referencia seguramente muy obvias a Rodolfo Walsh, a Haroldo Conti, a Paco Urondo, digamos, a un montón de militantes de la comunicación de nuestro país? ¿Cómo lo viven en La Poderosa? Seguramente que en relación a ellos, igual que lo viven los periodistas de cualquier medio, para nosotros es un día muy especial, sobre todo por todos esos de nuestros barrios que nosotros no podemos nombrar, ¿no? 200 años sin periodista villero no fue una crisis vocacional. En nuestro barrio había periodistas, escritores, poetas, fotógrafos, y ninguno de ellos pudo trascender porque un terrorismo de Estado llegó puesto en otro con topadora, después un neoliberalismo que generó que nuestros barrios tuvieran las condiciones de explotación laboral que hacían imposible cualquier vecino se pudiera formar, y además una corporación mediática de clase media, de empresas transnacionales que históricamente nos dejaron afuera de todas las discusiones. Entonces hoy, con nuestras propias manos, una revista sin publicidad comercial ni pauta oficial, estar publicando nuestras verdades, nuestras problemáticas, nuestras alegrías, y poder celebrar el Día del Periodista en nuestro barrio, porque con nuestras propias manos hemos construido, es un orgullo enorme y una responsabilidad enorme también. Nosotros sabemos que hay muchísimos compañeros que en la historia lucharon para eso y que dieron la vida por ahí y no lo pudieron ver. Nosotros lo estamos viviendo y entonces tratamos de hacerlo con responsabilidad. Y también, digamos, seguramente esta lucha que vos describís, que decís que viene de tantos años, genera que hoy en la actualidad haya en el Congreso una ley para las publicaciones culturales gráficas, ¿no? Independiente, como también es la garganta de un montón de publicaciones del país, ha generado también eso, la discusión en el por lo menos en el Parlamento, a llegar a discutir un proyecto de ley que contemple todos estos proyectos comunicacionales, ¿no? Y ha sido un laburo también muy importante, entre otras organizaciones, de La Garganta. Sí, la verdad que todas las revistas venimos empujando, las revistas culturales, independientes, autogestivas, el proyecto de ley que se escribió desde ARECE, que es la asociación que nuclea las revistas culturales, la verdad que es muy importante, ¿no? Sentimos que es una discusión que en algún punto ya está dada, porque la ley de servicio de comunicación audiovisual discutía los mismos parámetros, no hay nadie que pueda tener un argumento para sostener que la comunidad toba tiene que tener una radio, pero no puede tener una revista, y la realidad es que con las condiciones tal como están dadas, eso es absolutamente imposible, o muy, pero muy difícil, ¿no? Nosotros hacemos una revista de las villas, pero hace 9 años que somos un movimiento de base, una organización social, y somos 15 asambleas articuladas. No nos parece justo que para que un compañero de una villa pueda escribir en una revista tenga que organizarse 10 años con cientos y miles de vecinos de otra villa para que entonces sea una realidad. Creo que debería tener el mismo derecho a cualquiera juntarse con 3 amigos y poder hacer una publicación. ¿Y cómo es por parte del periodismo tradicional, a la mirada, el trato hacia ustedes, los periodistas que vienen en muchos casos, no vienen de las carreras de comunicación tradicional, en algunos casos se han ido formando o en la práctica, en la teoría también, pero en muchos casos no, digamos, más allá del compartir un montón de espacios con un montón de organizaciones similares, la mirada y el trato con el otro tipo de periodismo, ¿cómo crees, cómo sienten que los tratan? La verdad que en parte nos reconforta mucho la respuesta que hemos tenido de las personas, de los trabajadores de prensa que están entre los 4 o 5 tipos que dominan todos los medios y los millones que los leen. Creo que eso nos sorprendía a nosotros mismos, ¿no? Muchos de ustedes conocieron La Garganta gracias a la promoción que le dieron periodistas que estaban instalados en el medio. Uh-huh. Eso para nosotros es halagador, pero no por eso nosotros vamos por todos lados agradeciendo como si nos hubieran regalado lo que en realidad estamos construyendo, no solo en los medios, nosotros en los medios, en la universidad, en la justicia, en la política, venimos gritando que queremos compañeros de nuestras villas, que queremos compañeros de nuestras comunidades de pueblos originarios, que queremos compañeros negros tomando decisiones, porque la realidad es que si hoy hay una discusión de género en la televisión, es porque hay hombres y mujeres que pueden plantarse, tomar posición y discutirla, la cuestión de clase no se discute porque no tenés ni panelista villero ni panelista mapuche, y la realidad es que aún si fueran panelistas esos compañeros, tendríamos que discutir por qué están condenados a trabajar en relación de dependencia para personas que estudiaron administración de empresas en facultades que nosotros no podemos pagar. Entonces la lucha porque la universidad pública nos contemple y contemple las materias de autogestión y las herramientas para ser verdaderos trabajadores de prensa, donde lo que discutamos sea la libertad de expresión y no la libertad que nos da un patrón, nos parece fundamental. Nosotros venimos gritando eso a los cuatro vientos y en todos los ámbitos. Como decía recién, la universidad, nosotros queremos jefe de cátedra, no universitarios. Queremos que los contenidos de nuestros compañeros, que no estuvieron 9 años encerrados en una biblioteca ni en una academia, pero tampoco estuvieron encerrados en una heladera, estuvieron con los pies en el barro, atravesando experiencias comunitarias y recogiendo esas experiencias, esos haberes tienen que estar en el marco universitario. Y que si se hace una reforma de la Corte Suprema de Justicia, ahí debe haber compañeros que no son académicos, como dicen los nuevos 5 miembros que se sumarían. Porque esta sociedad tiene su enorme mayoría de miembros no académicos. Entonces nosotros sentimos que si esa es la sociedad que tenemos, esa es la sociedad que tiene que estar representada. No nos parece que una opción sea esconderla y hacer una justicia en la universidad, una política y una cuestión mediática para 5 o 6 de todos los que somos. Uh-huh. Quedó clarísimo. Te agradecemos la participación. Les mandamos un saludo aquí a la distancia desde Mar del Plata a todos los compañeros y compañeras que hacen todos los meses y todos los días, en realidad, la garganta poderosa en estas 15 asambleas barriales en todo el país. Así que te agradecemos mucho tu participación. Feliz día nuevamente y nos encontramos en la próxima.